Pues alto. Gente, como si nada me lo veo de repente. Ahí llega Javi, que es mucho Javi, pura energía, es un tío diferente. Y ahí en medio de tantas pintas, se hace unos bailes, da palmas y grita. Muy tarde, Javi Cabela, si van a casa, la fiesta continúa. Vamos a casa a descansar, vaya resaca, yo como si nada, sale del día y quiere jugar. Tú no duermes y empieza a chinchar. Lo digo yo, que yo soy yo. Yo soy el Javi y tú no. Vaya que duermo, ¿dónde pico yo? Esto de escapa, que gente tan rara sois. Si por él fuera, no es mala idea. Vivir sería cada día una fiesta. Y él no lo sabe. La fiesta dura poco, nos volvemos normales. Ahí viene Javi, todo respondo. Ahí viene Javi, de empujón en empujón. Ahí viene Javi, todo vacilón. Ahí viene Javi con su síndrome de Come on.